Bueno, por aquí tenemos a Yailin, la más viral, Bim Bom. Es una de las canciones fuertes de este arranque del año 2025. Debo decir que de esta forma también finalizamos 2024. A ritmo de reggaetón. Nuestra web. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí estamos en el Café Mañanero contra frío, lluvia y bueno, lo demás. Frío, lluvia. ¿Y qué más podemos citar? Bueno, todo lo que se le pueda ocurrir, ¿no? Es viernes. Gracias por acompañarnos. Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Feliz viernes para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Es viernes 17 de enero. Ha llovido durante toda la noche, de manera que aquí estamos contra lluvia, viento y frío. Tenemos para comenzar la jornada de este viernes 10 grados centígrados, mejoran los valores en comparación con la jornada anterior. Esto en lo que tiene que ver con la cuenca mediterránea, es decir, en Barcelona, Valencia, 10 grados centígrados. En el caso de Madrid, 2 grados y en Bilbao, 0 grado. El norte de España suele ser más frío. Estamos precisamente en tiempos de frío, en pleno invierno. Repasamos la actualidad en el Café Mañanero. Grabamos complementando atención con los principales indicadores económicos, el comportamiento de la economía. Y tenemos para destacar la cotización del euro respecto al dólar. 1.02 se mantiene en comparación con la jornada anterior. Y así ha estado prácticamente durante toda la semana, cerca de la paridad el euro y el dólar. Entre tanto, el petróleo en el mercado internacional, $81.43, también ha estado por encima de los $80. Y ahora vamos a las noticias más importantes en materia de inmigración, la actualidad en general en España, América Latina y el mundo, los deportes. Todo esto a nombre de Íqualo, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Entre a Íqualo.com, descargue la aplicación, abra una cuenta bancaria con el pasaporte. Solo necesita estar empadronado. Íqualo, no lo olvide, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Escuchas el Café Mañanero. Damos cuenta de lo que pasa en materia de inmigración. Atención cómo vamos cerrando la semana. Amnistía Internacional ha enviado una carta a todas las autoridades competentes. Hablamos de gobiernos autonómicos, central y partidos políticos, para incidir en la necesidad de respetar el interés superior del menor en los centros de menores migrantes de Canarias, en la que alerta, entre otras cosas, de falta de intérpretes, asistencia jurídica gratuita y descoordinación. En un comunicado constata la manifestación de los 82 centros que hay en el archipiélago, ya que están muy por encima de su capacidad y con unos recursos humanos y medios económicos insuficientes. Dice Amnistía en su comunicado, sin obviar los problemas de coordinación entre las distintas instituciones, incluyendo el uso de diferentes criterios por parte de la Policía Nacional, Fiscalía o la propia Dirección General de Infancia. Con este llamado entonces de Amnistía Internacional vamos arrancando la semana. Por otra parte, también tenemos para destacar que la portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Dolores Montserrat, ha remitido este jueves una carta al director de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Frontex, Hans Leintens, para solicitarle una reunión urgente con el fin de buscar soluciones a la crisis migratoria en Canarias, que ha dejado en las últimas horas 50 migrantes fallecidos en cayucos que se dirigían al archipiélago. Y culminamos también este repaso de la actualidad con la reunión que va a sostener este viernes en Berlín el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Sí, viaja este viernes para participar en un acto del Partido Popular Europeo en el que debatirán sobre problemáticas compartidas como la situación de la vivienda, del Estado de Derecho, la inmigración o Venezuela. Este encuentro se produce en plena precampaña de las elecciones anticipadas en Alemania del próximo 23 de febrero. Actualidad en el Café Mañanero. Estamos repasando. Escuchas el Café Mañanero. Avanzamos en el Café Mañanero, también pendientes de Oriente Medio. Israel ha firmado el acuerdo de tregua con Hamás tras aplazar su aprobación por divisiones internas. El gobierno israelí analizará hoy el acuerdo de tregua. Muchas personas cruzan los dedos para que se lleve a cabo, ya que Israel está cuestionando incluso la forma como Hamás ha anunciado, o por lo menos desde la franja de Gaza, se ha anunciado este cese al fuego o alto el fuego. Alto el fuego. Apenas es un alto el fuego. Esperemos que sea el primer paso para un cese al fuego definitivo y la paz en la zona, que es el sueño de todos. De al otro lado del Atlántico, porque también estamos pendientes de la actualidad de América Latina, seguimos pendientes de Cuba. José Daniel Ferrer, líder opositor cubano, excarcelado este jueves 16 de enero por la dictadura de Cuba, ofreció sus primeras declaraciones públicas en entrevista con el canal NTN24, revelando detalles sobre su encarcelamiento y mostrando una firme postura frente al régimen de la isla. Recordemos que el gobierno de Joe Biden de los Estados Unidos decidió sacar esta semana a Cuba, a menos precisamente de una semana de dejar el cargo que pasa a manos de Donald Trump. Decidió, repito, sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. En respuesta, el régimen cubano decidió liberar a más de 500 presos políticos cubanos. Escuchemos entonces las primeras declaraciones de Ferrer. Sí, estoy en estos momentos mejor que en días pasados. Por ejemplo, el dolor de las lesiones en el brazo derecho, producto de los últimos golpes que me dieron en la prisión de Malverde en el pasado mes de noviembre, ha remitido un poco, es decir, se ha aliviado un poco, pero sigue afectándome. Otros problemas que tienen que ver con, es decir, asuntos gastrointestinales están por ver. Tendré que hacerme un chequeo si encuentro dónde y con quién hacérmelo, porque la situación de la salud en Cuba cada vez es más crítica y peligrosa. Tendré que hacerme un chequeo porque al salir de un centro penitenciario, de un régimen tan perverso como el régimen cubano, como el régimen Castro comunista, hay que ver cómo anda la salud, porque cualquier cosa puede pasar, cualquier contagio, cualquier atentado, ¿no?, contra la salud del prisionero político, y más cuando el prisionero político se niega a cumplir las condiciones que el régimen exige al luchador por la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos en la mayor de las Antillas. Durante 3 años y medio quisieron obligarme a irme de Cuba, y para eso los golpes, el aislamiento extremo en condiciones nunca vistas, ni siquiera en mi prisión anterior o en las dos ocasiones anteriores que tuve en prisión. Fue extremo, ¿no? El aislamiento, la violencia, la cantidad de personas enfermas, por ejemplo, cuando me llevaron a la prisión de Boniato en noviembre, tuberculosos, personas con sarna desde los pies hasta la cabeza y otras enfermedades infecciosas. Y todo esto son riesgos, ¿no?, que uno corre dentro de estos centros de maldad y terror que son las cárceles cubanas. Es la voz de los prisioneros que acaban de recobrar la libertad en Cuba. Hablamos de los presos políticos, estaban detenidos por participar en manifestaciones en contra del régimen. En su primera entrevista para la televisión, tras su excarcelación, José Daniel Ferré reitera su compromiso con la libertad y habla sobre el impacto de la victoria de Donald Trump en el régimen cubano. Es el repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Pasamos ahora a dar cuenta de la actualidad deportiva. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Copa del Rey, porque anoche cerraron los octavos de final con tremendos partidazos y con victoria de los Osasuna sobre el Athletic de Bilbao en un crujiente encuentro. En la Real Sociedad, que venció al Rayo Vallecano, y el Real Madrid, que goleó al Celta de Vigo. Y ya están los equipos para los cuartos de final, un sorteo que se realizará el próximo lunes a las 12 del día en el Ciudad de las Rosas, en Madrid. Continuamos con la Premier League, porque también vimos tremendo partidazo del Manchester United, que por fin pudo reivindicarse ante su afición. Y la Liga Española, que continúa esta noche con tremendos partidazos, porque tendremos en acción nada menos que al líder, al Atlético de Madrid, al segundo, el Real Madrid, y al Fútbol Club Barcelona, peleando sus posiciones en la parte alta. Y por abajo, el Valencia Club de Fútbol, aquí en el Mestalla, tendrá que hacer un señor partidazo, porque necesita los puntos urgentemente y porque debe reivindicarse ante su afición. Y en el Open de Australia ya se empiezan a ver las caras de los grandes. Un Alexander Zverev, número 2 del mundo, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, que continúan en la lucha de este gran torneo, este gran slam. Y el Mundial de Clubes, que en el día de ayer ya comenzó a vender los tickets para lo que será ese gran mundial en los Estados Unidos, y en donde 32 equipos lo darán absolutamente todo. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Costó más de la cuenta al Real Madrid avanzar a la siguiente fase de la Copa del Rey. El Celta, hueso duro. Hueso duro. Por cierto, escuchamos luego a Carlo Ancelotti reconocer de que se cometieron errores. Es sencillo, que cuando el partido era casi acabado, hemos regalado dos goles, hemos abierto el partido. Y después el equipo ha reaccionado bien en la prórroga. Tengo que decir que ha jugado un buen partido hasta el minuto 70. Se podía marcar el tercero, lo hemos marcado, era fuera de juego. Hemos tenido otras oportunidades. Y después he regalado los dos goles. Pero la prórroga ha sido buena, la reacción del equipo, la calidad de los jugadores. Al final todo ha salido bien. Todo ha salido bien, sí, pero con apuros. Y la polémica de nuevo con el VAR. Imagínense que es un mecanismo tecnológico que se implementó en el fútbol hace pocos años, con el propósito de acabar con las polémicas, jugadas dudosas, pero se siguen presentando. Bueno, es una acción decisiva, evidentemente, porque es pasar del 0-1 al 1-0. A partir de ahí, pues nada, decisión del árbitro y del VAR, y nada, respetarlo. El otro día hablé de los árbitros, dije que no iba a intentar no volver a hacerlo, y lo voy a intentar. Claudio Giraldes, el técnico de el Celta, dice que necesitará formarse en el VAR porque no acaba de entenderlo. Sí, continúan las polémicas en el fútbol a pesar del VAR. Vamos ahora con Nicky Cuervo, que nos trae el adelanto de la información del mundo del espectáculo. El Café Mañanero, esa actualidad es entretenimiento. Todo lo que necesitas saber a propósito acerca de la cartelera de cine, también aquí, porque más adelante estará Carlo Angulo repasando los estrenos más importantes de la semana. Nicky Cuervo. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Fallece David Lynch, el maestro del surrealismo cinematográfico, a los 78 años. El Papa Francisco sufre una caída y se lesiona el brazo derecho. Estreno de la semana, llega Baby Girl. Vuelven los Gremlins, Warner Bros. Retoma la saga clásica. Surcos de colores, un viaje sonoro por la historia musical de Colombia. Esto y mucho más en las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Y vamos ahora, atención, con Bad Bunny. Sin duda alguna, el artista de la semana, con su nueva producción discográfica Debí Tirar Más Fotos. El artista no solamente presenta una nueva producción discográfica reivindicativa con sus raíces, ya que recoge principalmente la salsa, sino que también anuncia gira de conciertos a nivel internacional. Ya les vamos a contar detalles. ¿Dónde estará? O mejor dicho, ¿por dónde estará pasando Bad Bunny con esta nueva producción discográfica Debí Tirar Más Fotos? Feliz día, gracias por acompañarnos. Feliz fin de semana también. Escuchan, disfrutan el Café Mañanero a través de Latinos FM 107.9 en Valencia y Castellón. También estamos en latinosfm.es. Por cierto, tenemos nueva aplicación para que sigan nuestra programación. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Uno está vivo, uno debe amar lo más que pueda. Es el momento de escuchar Debí Tirar Más Fotos, lo nuevo de Bad Bunny. Es salsa. El artista referente sin duda alguna de la música urbana mira sus raíces, recoge los sonidos de su tierra, Puerto Rico. Por eso es que se promociona esta producción como un producto made in Puerto Rico. Si ven por ahí, por ejemplo, por las calles de Madrid, una camioneta llena de frutas tropicales, esa es la producción de Bad Bunny. Debí Tirar Más Fotos, con sonidos de salsa, sin olvidar la música urbana. De nuevo, la salsa, regresa la salsa, mejor dicho, a la escena mundial, en este caso, con Bad Bunny. Ahí. Debí Tirar Más Fotos. Feliz viernes para todos. Bueno, ya le decíamos a propósito de Bad Bunny, que anuncia una gira de conciertos a nivel internacional. Les vamos a estar entregando detalles de por dónde estará pasando el Conejo Malo con su ritmo de salsa y su música de siempre, la música urbana, que lo ha llevado muy lejos, hasta los lugares más recónditos del planeta. Bien por el Conejo Malo, a ritmo de salsa, aquí en el Café Mañanero de Latinos FM. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero, ya regresamos con más actualidad. Atención, tendremos cartelera de cine, ya viene Nicky Cuervo también con el desarrollo de las noticias más importantes del día, en lo que tiene que ver con el apartado del espectáculo, y por otra parte viene por ahí también en camino Carlo Angulo con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Te mereces reencontrarte con tu dos en Latinos FM. Jaime Andrés Monsalve, jefe musical de Radio Nacional de Colombia, presenta Surcos de Colores, un libro que recopila los 150 discos más representativos de la historia musical del país, desde 1908 hasta 2024. Esta obra destaca la riqueza y la diversidad sonora de Colombia, reflejando tanto sus raíces como su evolución contemporánea. El libro incluye grabaciones históricas como las de Pelón y Marín, primeros colombianos en grabar discos en 1908, y partituras del barroco colombiano interpretadas por música ficta. Entre los más recientes figura Miss Colombia, de Lido Pimienta, una fusión de sonidos tradicionales con mensajes de lucha social. Además, Monsalve subraya discos imprescindibles como La Tierra del Olvido, de Carlos Vives, Musa, original de Joe Arroyo, y el icónico compilado 14 Cañonazos Bailables. Surcos de Colores no solo es un homenaje a la música, sino también un reflejo del amor y desarraigo que ha marcado la historia de Colombia. Recordemos la música colombiana con Carlos Vives, La Tierra del Olvido. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Estamos escuchando La Tierra del Olvido del maestro Carlos Vives. Nos trae Nicky Cuervo. Noticias de la música colombiana. Una producción Surcos de Colores recoge lo más importante de la historia de la música de Colombia. Y por cierto, hablamos con Tomás Darío Gutiérrez recientemente a propósito de la serie 100 años de soledad, que precisamente habla de la historia musical de Colombia, de los orígenes de la música colombiana, con el sonido que estábamos escuchando allí en la Tierra del Olvido. Esa es precisamente esa tierra a la que se refiere Carlos Vives en esta canción. Es una reivindicación, un reclamo que hace Carlos Vives con este tema, La Tierra del Olvido, esa misma que está estrechamente relacionada con la obra Cien Años de Soledad. Y bueno, en un principio pues se hablaba que la música era diferente, de que el vallenato era con gaita y que luego se le incorporó el acordeón, y la verdad que fue una conversación muy agradable, muy ilustradora sobre los orígenes de la música de este país, Colombia, que se ha convertido en una superpotencia musical a nivel mundial. Hay muchas cosas que hablar muy emotivamente, pero también con toda la seriedad, sí, del origen del vallenato. El origen del vallenato tiene bastante que ver con el tiempo en que se ubica la obra de Gabriel García Márquez. A mitad del siglo XIX se hace presente el acordeón a América. Lo sabemos porque hay fotografías de la presencia del acordeón nuestro, ese acordeón Hohner, en el Delta del Mississippi, en los Estados Unidos. Y nosotros tenemos documentos de 1880, pero hacia 1880 ya había muchos acordeoneros famosos, lo que quiere decir que eso venía de antes. Otra cosa que le quiero decir, la palabra vallenato no es de 1960, jamás. La palabra vallenato, es más, la conocíamos en Europa desde el siglo XIX, porque hay un francés, Luis Stripler, que viene a conocer al Valle de Upar por recomendación de Truchon, un amigo de él que había vivido aquí, que dice que viene a conocer al Valle de Upar y al hombre vallenato. Todos los elementos culturales de esta región se le distinguía con el epíteto de vallenato, que quería y quiere decir nativo del valle. No se trata de Valledupar, se trata del gran Valle de Upar, como decían los cronistas de la conquista, el gran Valle de Upar, todo el territorio que se extiende desde el río Magdalena hasta el centro de la Guajira, epicentrado por la ciudad de los Santos Reyes del Valle de Upar, que es el nombre histórico de esta ciudad. Entonces, hay que tener en cuenta, y eso es totalmente serio, que lo vallenato, tanto la música como el nombre y los elementos culturales en general, vienen desde muy antes del siglo XIX, que la palabra vallenato, como acabo de decir, es tanto que era, es claro, este señor Stripler dice que él venía a lomo de mula de Cartagena para acá, atravesó el río Magdalena para introducirse a las selvas del Valle de Upar. Estando precisamente en el corazón de la selva, se encuentra con unos hombres que llevan unas mulas y él se pone a conversar con ellos, y él dice que por la forma como hablaban, por cómo eran los hombres, por las costumbres que daban a conocer. El caso es en que Tomás Darío Gutiérrez, investigador musical, además abogado, y bueno, la verdad es que es un estudioso, ¿verdad?, esta música, a propósito de la serie Cien Años de Soledad, donde se ha abierto una discusión sobre los orígenes, desde cuándo esta música, que habría surgido, por lo menos, se habría dado a conocer desde el año 1960 para promocionar un departamento de Colombia que se llama El Cesar. Y bueno, hay discusión sobre este particular entre los estudiosos de este género musical, pero la verdad es que es una conversación muy, muy entretenida y muy importante. Por cierto, si quieren conocer más acerca de los orígenes de la música colombiana, podemos visitar el stand de Colombia en la Feria Fitur de Madrid a partir de este 22 y al día 26. Ahí estará Colombia haciendo gala de su historia a través de la obra Cien Años de Soledad, gracias a la serie que se ha estrenado por estos días. Ya le habíamos pedido a Carlos Angulo a ver cómo estaban recibiendo los críticos. Es una obra que se ha recibido con mucha crítica, claro. Cien Años de Soledad, ganadora del Premio Nobel de Literatura para Gabriel García Márquez, llevarse al cine y que el autor dijera que no era una obra cinematográfica, es más, que se había escrito contra el cine, despierta muchas críticas. En todo caso, contra viento y marea, ahí está la obra de Netflix, que es una superproducción. Y Colombia, repito, la va a estar exponiendo del 22 al 26 en IFEMA, en Madrid, en el marco de la Feria Fitur. Ya está por aquí Carlos Angulo, que precisamente más adelante estará con los estrenos más importantes de la semana. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Y un muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. Bueno, más adelante, si podemos, miramos cómo le está yendo a 100 años de soledad. Ya que si hay una obra que está recibiendo críticas, esa es 100 años de soledad. Y por culpa de su propio autor, ¿no? Ha sido Gabo. Muy bien recibida por algunos fanáticos, pero bueno, también ahí tiene sus detractores. Porque cuando entras en un terreno, como es justamente los seguidores y fanáticos de Gabriel García Márquez, creo que es difícil dejar contento a todos los públicos. Sí, no, pero es que ya... Es un fenómeno que se da siempre que se aborda una obra de este calado, de este nivel, aunque en el caso de García Márquez supera cualquier otra obra, ¿no? Es increíble. Es decir, se da esta discusión con justa razón, pero nos sirve precisamente para ilustrarnos un poco de dónde venimos, ¿no? Claro. Justamente ejemplifica y muestra también, bueno, distintos puntos de opinión acerca de cuando entras en estos terrenos tan difíciles de adaptar una obra, y más una obra que muchos decían que era inadaptable. Especialmente el autor, ¿no? Sí. Especialmente el autor. En fin, el Café Mañanero, dando cuenta de la actualidad, dando cuenta de lo que pasa también en el apartado cultural. De eso nos encargamos. Siempre hemos dicho que es una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Carlos Angulo, vamos entonces con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Nos encontramos que el día de hoy es viernes, ya es 17 de enero. Estamos pasando la primera quincena del año, por así decirlo. Recordamos que, por ejemplo, hoy en España es el día San Antón, un día en el cual es muy particular, ya que se bendicen a los animales. Es el día de las mascotas. Es el santo de los animales. Sí, hoy es el día de las mascotas. Se realizan distintos actos religiosos con respecto a los animales que comparten con nosotros en casa. De igual forma, es un día en el que recordamos, por supuesto, que fue cuando los Beatles lanzaron al mercado lo que fue uno de sus álbumes más reconocidos, el Yellow Submarine, el submarino amarillo, que hasta el día de hoy sigue siendo uno de sus discos más reconocidos, que también fue acompañado por una película animada, algo que era muy extraño en la época. Recordemos que este álbum salió en el año 1969. Y por supuesto, entre los aniversarios que encontramos un día como hoy, recordamos que la reconocida actriz Zooey Deschanel, conocida como una de las caras más conocidas de la última década en Hollywood, está celebrando 45 años de edad, de igual forma que Michelle Obama, la ex primera dama, está de cumpleaños el día de hoy, celebrando 61 años, siendo esto parte de lo más restante que tenemos en el calendario para cerrar la semana. Pero se le ve muy bien a Michelle Obama, ¿no? Con 61 años, sí. 61 años. ¿Qué posibilidades hay de que Michelle Obama pueda aspirar a la presidencia? Las posibilidades yo diría que son altas, porque siempre ha sido como un tema de conversación al respecto, justamente de que sería una de las personas más interesadas. De hecho, fue una de las que se habló como posibles candidatas en el momento en el que Joe Biden anunció que renunciaba a la carrera presidencial en el pasado mes de agosto, antes de que se anunciase finalmente que Kamala Harris sería la candidata para hacerle frente a Donald Trump. El nombre de Michelle Obama sonó una vez más, ya que no había sonado tampoco por primera vez, pues después de que Hillary Clinton perdió en el primer periodo de Trump, muchos hablaron que la persona que tendría que representar al partido sería alguien que viniese con un apoyo subliminal, como puede ser justamente de la familia de uno de los expresidentes más queridos en los Estados Unidos, como es el caso de Barack Obama. Y ya el próximo lunes, recordemos, Donald Trump vuelve a la Casa Blanca. Vamos a repasar esa lista de invitados, porque resulta que ayer se nos quedó un presidente, Carlos. Resulta que mencionamos a Javier Milei. Mencionamos a Javier Milei, sí. Sí, mencionamos a Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Daniel Noboa, el presidente de Ecuador también. Y también estará por los lados de Latinoamérica el presidente de Paraguay. Ah, otro invitado de sí. Estos, justo, bueno, Trump en los últimos días ha seguido anunciando más caras conocidas. Recordemos que Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil, también va a formar también parte del comité. Santiago Abascal, por parte de España, como uno de los representantes de la Unión Europea, realmente. Sí. Y hoy Donald Trump también quiso hacer un poco más de ímpetu y anunció que está buscando justamente que la cultura norteamericana vuelva a regir en los Estados Unidos, por lo cual nombró embajadores de Hollywood, diciendo que el nuevo presidente busca que Hollywood vuelva a ser fuerte ante el entretenimiento mundial, y anunció que los actores John Boyd, Mel Gibson y Sylvester Stallone serían embajadores especiales en un lugar grandioso y muy conflictivo como es Hollywood, diciendo que serían nada más y nada menos que sus ojos con respecto, ojos y oídos, para justamente lograr llevar la casa del entretenimiento a donde debe estar, que es en lo más alto del mundo. Bueno, debo decirle que por los lados de Colombia, ya decíamos ayer que Trump no invitó al presidente Gustavo Petro, era de esperarse, ¿no? Era de esperarse, sobre todo con las críticas en que con frecuencia escuchamos por parte de Petro. Y no solo eso, Carlos Angulo, lo que Trump piensa de Petro, en las pocas ocasiones que se ha referido al mandatario colombiano, pues le ha recordado que es un ex jefe guerrillero. Sí. En lo cual no está equivocado Trump, pero no tiene buena opinión de Gustavo Petro. La que estará en representación de Colombia es María Fernanda Cabal. Es senadora del Partido Centro Democrático, el partido de Uribe. Sí que estará en primera fila. Bueno, ya desde hace mucho rato se ha venido mostrando muy cercana al Partido Republicano de los Estados Unidos, y aquí en algunas ocasiones se le ha visto también con Santiago Abascal. Por aquí dejaba un mensaje María Fernanda Cabal, tengo entendido. Trump, el próximo 20 de enero en el Capitolio. Vamos a estar con varios compañeros que hemos construido esa fuerza por la libertad contra el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, los depredadores de la dignidad humana. Les iré contando paso a paso cuál será nuestra agenda. En Red Más Noticias. Bueno, los medios se hacen eco precisamente del mensaje que compartió en las redes sociales María Fernanda Cabal. Carlos, promete María Fernanda Cabal, la senadora más votada en las recientes elecciones de Colombia y candidata, precandidata presidencial. Ojo, sí. Precandidata presidencial. Imagínese usted, es la antena receptora entonces de esta especie de extrema derecha que hay en América Latina, Javier Milei, Bukele, bueno, Daniel Noboa, lógicamente, el faro se llama Donald Trump, ¿no? Sí. En el caso de España está Santiago Abascal. Santiago Abascal. Bueno, es lo que tenemos ya de cara al día lunes, toma de posesión de Donald Trump. Donald Trump vuelve a la Casa Blanca y más polémico que nunca. Avanzamos en el Café Mañanero. Por cierto, hay luto, Carlos Angulo, en Hollywood. Por aquí nos compartía justamente Nicky Cuervo una nota. Pero también a propósito del repaso que hacías en el calendario, hoy es el día del santo de los animales. Sí, San Antón. ¿No? Tenemos un dato, pero antes vamos a escuchar a Nicky Cuervo, que nos tiene información de el mundo de Hollywood, el mundo del cine, donde hay luto. Hoy, el mundo del cine despide a un verdadero maestro. David Lynch, el genio del surrealismo, ha fallecido a los 78 años. Su familia confirmó la noticia, recordando una de sus frases icónicas: "Mantén la vista en la rosquilla y no en el agujero". Lynch marcó generaciones con obras como Twin Peaks, Blue Velvet y Mulholland Drive, donde mezcló terror, cine negro y surrealismo, llevando al espectador a realidades insospechadas. Su única visión lo colocó junto a grandes como Luis Buñuel. En 2024 reveló que padecía enfisema, alejándose de los rodajes. Sin embargo, su legado sigue vivo. Un Oscar honorario, 4 nominaciones como Mejor Director y clásicos como Eraserhead y The Elephant Man. Hoy, el cine pierde un creador único, pero su arte seguirá iluminando nuestras pantallas. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Luto en el cine y nos deja esa reflexión. Estar pendiente de la rosquilla y no del agujero. Es decir, más pendiente de lo que hacemos, ¿no? Y a propósito de reflexión, creo que amerita también dar cuenta de lo que pasa hoy con el mundo de los animales en España. Atención a este dato. las mascotas superan a los niños es el gran cambio en los hogares españoles. La tendencia se va a consolidar. Se analiza los motivos por los que los animales domésticos se están imponiendo a los hijos. En el año 2023 había 10.165.498 perros y 967.834 gatos censados, que siempre se queda alguno por ahí, ¿no? Que no tiene identidad. Y 1.786.406 niños de entre 0 y 4 años. Es decir, hay más animales, mascotas, que niños de 0 a 4 años. Se habla de una tendencia que se va a consolidar según los expertos. De manera que el santo que bendice a los animales está haciendo su tarea, ¿no? Se está haciendo su tarea. Se mantiene justamente. Y no sabemos por qué muchas familias están optando por tener a un animal en lugar de un niño. ¿Qué está pasando? Claro, también hay muchos solteros que tienen un perro, ¿no? También. Sí. Y así sucesivamente. Un saludo muy especial para todas las mascotas y a sus amos. Hoy hay que empezar por las mascotas, ¿no? Están de primero, es su gran día. Bueno, pues gracias también a estos animalitos, que la verdad es que a veces hacen cosas maravillosas, Carlos. Pero de todas formas tienen una vida corta. Y los amantes de los perros, por ejemplo, a lo largo de la vida tienen que tener hasta 3 y 4 mascotas. Sí. 3 y 4 mascotas. Y lo que duele despedir a una mascota. Hoy estamos hablando de mascotas. Pero para reflexiones, Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. En el tema político del día tenemos la dura arremetida del fiscal venezolano Tarek William Saab contra Gustavo Petro. Y es que el fiscal general de Venezuela emitió un comunicado rechazando las declaraciones que dio el presidente de Colombia sobre más de una decena de connacionales que permanecen detenidos en el vecino país. Y es que el primer mandatario instó a las autoridades venezolanas a liberarlos y hizo énfasis en que era importante para la paz en las Américas que Venezuela liberara a todas las personas detenidas en el marco de las elecciones y las postelecciones, incluyendo los 12 colombianos detenidos en este territorio. Y es que además hizo énfasis en que las Américas deben ser tierra de libertad y sin presos políticos, a lo cual el fiscal de Venezuela aseguró que recibió con sorpresa su pronunciamiento y resaltó que su país está siendo amenazado por integrantes de grupos narcoparamilitares y que además ex jefes de Estado colombianos están buscando hacer una intervención armada en suelo venezolano, lo que implica un riesgo adicional.